Con esta sintonía tenebrosa estamos aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM. Ojalá esté mi bici en breves momentos. Ahora mismo, ¿no? En breves momentos. O sea... Joder, iba a hacer ahí un subido de música que me lo has dejado. Mi voz, había puesto mi voz sexy y ahí me lo pones, ¿sabes? O sea, me acabas de joder todo mi glamour, ¿sabes? ¿Aquí? ¿Pero qué glamour? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué glamour? No se puede joder, no se puede joder algo que no tienes. Es como si tú te quedaras con mi chalet adosado. ¿A dos a dos? Sí. Madre mía. Pues... Y yo aquí comiendo pistachos. Estoy aquí comiendo pistachos. Con sabor a curry. Ay, qué asco. Si te tiro uno, te mueres. Pues seguramente sí. Si te tiro uno, te mueres. Sí, porque tengo alergia a todo lo que sea extranjero. Y el curry es indio. Por cierto, bueno. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Es que estoy hablando de esto y he venido escuchando por el camino un programa que se llama Lucha Libre. Y hablaba de justo un poco lo que has dicho en el último programa que han hecho. Y un programa de Radio Topo que desde aquí recomendamos. Lucha Libre. Todos los miércoles en Radio Topo. Grandiosos, grandiosos. Topota Radio. Topota Radio, efectivamente. ¿Y qué? ¿De qué hablaban? ¿De curry? De un anuncio de que ha salido del Fofito. Ah, que sí. Hablaba de lo español y lo de fuera y tal. Bueno, grandioso. Fofito y los Fittipaldis. Fofito y los Fittipaldis, sí. No recuerdo haberte preguntado sobre esto, no sé por qué me lo cuentas. ¿Te he preguntado yo acaso? ¿Te he preguntado acaso? Porque venía al pelo. No lo he visto. Bueno, dejémonos de chistes. Qué rabia que me da la gente que dice dejémonos. Dejémonos. Dejémonos. ¿Mos? ¿Qué mos? Nos. La gente se pensaba ya que después de un mes no iba ya a haber más programa de Ojalá Esté Mi Bici. Pues no va a haber programa. Todo el mundo pensaba. Pues sí. ¿Y qué día es hoy? Hoy es 17 de enero. Señores y señoras, están escuchando esto en directo. Si son las 7 y cuarto de la tarde, hemos empezado un poco tarde. Sin saber muy bien ni siquiera de qué estábamos hablando. Este me ha puesto a hablar de frutos secos. Uy, es que he dicho que eres un hombre, lo siento. Vaya, creo que por mi voz varonil no se iba a notar. Hombre, sí, tengo claro. Una gran parte femenina, pero eso no te lo voy a decir aquí y ahora. Yo ya la he visto, esa parte femenina, desgraciadamente. Yeah. Sí. Bueno, pues hoy vamos a poner un concierto. Pues hoy vamos a poner un concierto. ¿De qué más? ¿Qué concierto vamos a poner hoy? Pues no lo sé. Vamos a poner a la banda londinense Poi, ¿no? Que son unos tíos muy majos, que hacen una música raruna, totalmente muy bien hecha, y que son unos rayados y nos dijeron, ay, es que el concierto más malo que me ha salido. Y yo les insisto, no, el concierto no te ha salido malo, fue un conciertazo, señor Gaverick, un concertazo. Yeah, papi, fue un concertazo. Nadie se dio cuenta de si te equivocaste en algo con la guitarra, rayado de la vida, que eres tan majo como rayado. Así que, sí. En la sala La Resistencia fue... Efectivamente, y fue ya hace un tiempo esto, porque estoy viendo el 27 de septiembre. Cágate, Loritor. Del 27 de septiembre. Ese, sí. Es nuestro aniversario. Ese fue todo. Oh, nuestro aniversario es en otro momento. Bueno, pues vamos a dejaros con este concierto organizado por nosotros, que es Ojalá Esté Mi Bici, y más gente, que sigue siendo Ojalá Esté Mi Bici. Y bueno, disfrutando buenamente esta banda británica llamada Poino. Ahí está. Y si os encontráis una bolsa de pistachos, por Dios, no la abráis, porque eso es más adictivo que la heroína. No la abráis, uno no puede parar de dejar de comer, os lo digo yo que lo estoy haciendo ahora. No puede parar de dejar de comer significa que no puede comer. Pues no puede dejar de parar de comer. No puede dejar de parar de comer significa que no puede empezar a no comer. O sea, ¿qué me estás diciendo? Pues no lo sé. Pon al grupo, Poino. Ya los Poino, ya. Poino. Poino, hoy. ¿Algún problemilla técnico? Sí, un problemilla técnico es que soy tan idiota que no he enchufado el reproductor a donde debía de enchufarlo. Es que... Así no me extraña que... falta rodaje. No me extraña que no tenga descendencia de esta manera. Hala, venga. Mejor, dale a los Poino. Yeah. Thank you. ese eras tú, ¿eh? Joder. Qué vergüenza. Era yo, amigo, era y yo. Y te has cortado a ti mismo gritando una estupidez, con lo que te gusta de gritar estupideces y... No me he cortado yo, perdona, pero me has cortado tú a mí, chaval. Yo, es verdad, me grande. Has cortado tú a mí. Soy tan grande que soy capaz de cortarte incluso a priori, antes de tiempo. ¿Qué te parece? Es que en los conciertos últimamente, pedazo de mierda, cuando yo quiero decir algo al final para que quede ahí, ¿sabes? Y poderlo coger para algo, me cortas siempre. Porque no quiero que digas nada. Esa parte creo que no la has captado, ¿eh? Lo que tú no has captado es que eso que quiero decir no lo hago para ponerlo por la radio, sino para ponerlo por la tele, chaval. Porque, atención, señoras y señores, después de haber escuchado este concierto de Poino, que sepan que... ¡Poino! Es mañana. Es mañana que, primera vez, es el estreno mundial del programa de Ojalá esté mi bici en la tele.cat, la tele, canal 37 de la TDT. Ahí lo tienen, ¿eh? Y en internet también está, en la tele.cat, podrán verlo más adelante, cuando esté ya subido, ¿eh? Porque el estreno se hace directamente en las ondas hombre, digitales. Ya te digo, Rodrigo. Pues sí, estamos muy contentos de hacer este programa. No podemos decir que estamos orgullosos del programa, la verdad, pero estamos contentos de hacer el programa porque ahora podréis, en la tele, pues ver los conciertos que habéis escuchado aquí, o algunos de ellos, y ver las entrevistas que escucháis en otros programas que no son este, como el que viene después. Y bueno, y pues puede estar muy divertido, ¿no? Yo creo que iremos haciendo cosas. Será mensual, ¿verdad? Quilicua. Y bueno, que sepan que están todas ustedes invitadas al Hey Ho Bar en Carré de la Mina número 2, mañana viernes 18 de enero a partir de las 8 de la tarde. Habrá tapas by the face, tapas. By the face. Tapas, piscolabis. Piscolabis, by the face. Y... a las 10 se pondrá el programa en riguroso directo, si se puede, y si no, pues en riguroso ordenador, MP3. Sí, bueno, pero a la vez, coordinado con el riguroso directo. Y bailaremos, después bailaremos ahí en el propio Hey Ho, poniendo música de mierda como esta que ponemos en este programa. Pues bailaremos así todos mal. Contratiempo a tope, en un bar de skaters. Eso es, pues bueno, insistamos a ustedes a que se vengan mañana, quien quiera, pues ahí a compartir ese momentazo tan bonito con nosotros. Y también a que se vean el programa, yo qué sé, lo que sea, ¿no? El programa. A tu cara de mierda. Por ejemplo. Bueno, oye, vámonos. Con mi culo de cara. Vámonos, que vienen los otros dos gilipollas del programa. Claro que después. Sí. Ahí les dejamos. Recuerden que las repeticiones son los domingos a eso de la... ¿De la una o de las 12? La una. De la una, a la hora del vermús. A la hora del baloncesto. A la hora del básquet. Ahí está. Vamos ahí el Estu, en la copa. Ahí, toma el Barça. ¡Toma, Barça! ¡Yonkis del Barça! ¡A la mierda todos los yonkis del Barça! Estoy de acuerdo contigo. No podía estar más de acuerdo contigo. Y gracias a vosotros, ¿eh? Bueno, gracias a vosotros. Vámonos, dejémonos de hablar de baloncesto. Que me pongo. El que te va a dar esto. ¡Vámonos!